en Nicaragua. El gobierno nicaragüense amenazó con retirarle la personería jurídica a la organización ambientalista Fundación del Río si continúa informando a la ciudadanía sobre el incendio forestal en la Reserva Biológica Indio Maíz. El incendio comenzó el pasado 3 de abril y ha consumido unas 3.585 hectáreas según datos oficiales. Nelson Rodríguez tiene el reporte desde Radio Universidad. Por alertar a Nicaragua sobre el incendio forestal en la Reserva Biológica Indio Maíz en el sur del país, la organización no gubernamental ambientalista Fundación del Río recibió la amenaza del gobierno con cerrarla si continúa informando a la ciudadanía. Saúl Obregón, miembro de la junta directiva de la fundación, informó que recibieron una notificación del Ministerio de Gobernación en donde los mandan a callar. De lo contrario, lo amenazan con retirarles la personería jurídica, lo cual sería una violación a los derechos humanos. En la notificación, el Ministerio de Gobernación asegura que están brindando información falsa que atenta contra la ciudadanía. Pero Saúl Obregón, directivo de esta fundación, negó estos señalamientos. No dice toda la verdad, sino que más bien representa una nueva escala en las presiones que hemos venido divulgando ya desde el año pasado. Consideramos que esta comunicación se suma, por ejemplo, al acoso que tuvimos el día de ayer cuando nos intentábamos trasladar a San Juan de Nicaragua junto con un grupo de comunicadores y un grupo de organizaciones que formamos parte del grupo Cocibolca. Fuimos interceptados, fuimos retenidos, no nos dejaron ejercer el derecho de libre movilización. Y el día de hoy también, posterior a la entrega de la cédula de notificación, hemos estado recibiendo varios de los miembros de nuestra organización llamadas telefónicas de personas que dicen representar al Ministerio de Gobernación. Nosotros lo que vemos aquí es una intención de continuar presionándonos, es una intención de continuar amedrentándonos para que no sigamos ejerciendo el derecho de informar, de divulgar lo que está sucediendo. Y ante eso, pues, alertamos a toda la opinión pública sobre este acoso, sobre los peligros que como organización, pero también como individuos, estamos sufriendo. La Fundación del Río está ubicada en el municipio de San Carlos, ciudad principal del departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica, y su área de trabajo la realizan en alianza con tres territorios comunales del gobierno indígena Rama y Criol, muy cerca de la Reserva Indio Maíz. En los últimos años, la Fundación ha venido denunciando los supuestos abusos que se cometen con los recursos de la Reserva y fueron los primeros en alertar a la opinión pública nicaragüense sobre el incendio en la Reserva Indio Maíz que comenzó el pasado 3 de abril y que ha consumido más de 3.585 hectáreas según datos oficiales y que a la fecha no ha sido controlado. Obregón dijo que, pese a esta última amenaza, continuarán defendiendo los bienes naturales como lo ha hecho la Fundación en sus 22 años de existencia, lo cual forma parte también de sus estatutos. Otra medida que tomó el gobierno nicaragüense fue declarar zona de seguridad el área del incendio en la Reserva Indio Maíz, lo cual ha sido también criticado por otras organizaciones ambientalistas como el Centro Humboldt, que consideran esto como una forma de impedir el trabajo de los periodistas de medios no oficialistas y de ambientalistas independientes, y así controlar la información únicamente solo desde el gobierno. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua.